¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander. Gestiona tus cobros y pagos desde online banking y accede a la mejor financiación preaprobada. Conoce más en santander.com.ar/empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-0008-454. Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava. No responden en exceso de su integración accionaria. Si yo te digo la cadena de pinturerías más grande de la Argentina, ¿cuál es? Color Shop, obvio. Si vos querés tener tu casa divina, sí, o muebles, por ejemplo, interior, exterior, ¿a dónde tenés que ir? A Color Shop. Exactamente. Si tenés una sucursal cercana, te acercás a cualquiera. Sí. Si tenés un asesoramiento personalizado. Claro. Tenés un montón de beneficios. Sí. Tenés que averiguar cuál es el beneficio de la semana con tu banco. Bien. Y si no, te metes al sitio de Color Shop y averiguás todo lo que hay para tu casa o para tus muebles también. Perfecto. Me encantó. Así que si tenés que pintar, Color Shop, obvio, sabemos de pintura. Muy bien. Pero claro, 9 de la mañana, 31 minutos. Bueno, hoy es la peregrinación a Luján. El lema de este año es Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad. 60 kilómetros que va a caminar las personas que separan el santuario de San Cayetano en Liniers de la Basílica de Luján. Estás escuchando La Cien. Hola, soy Sofi Martínez y este no es uno de mis programas de radio, sino que es un mensaje para vos. Llegó a la Argentina el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc, que ayudan a mejorar tus defensas. Probá el nuevo Centrum Defensas. Defende tu cuerpo, defende eso que sos. Comparación versus Centrum Base, suplemento dietario a base de vitaminas, zinc y cobre en comprimidos recubiertos. Nobleza Gaucha presenta: no todos los gauchos usan poncho. Te metes al banco un día, desde la computadora. Ves tu cuenta tentadora, te entró plata por error. Llamás y decís, señor, esta plata es de otra gente. Porque noble es el que doma la tentación que asoma de guardarse el excedente. Nobleza Gaucha, espíritu fuertes, bienvenidos. Para más información consulte en www.noblezagaucha.com.ar. Yerba mate elaborada con palo. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías, como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. 4 veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. Parodontax. Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario 2 veces por día. Escucha ahora la música que viene. A las 3. Acuatizar. Saque la careta del tiempo. El peligro de los vientos. Siempre joven. En algún lugar. Éxito a la vista. Porfa, decime que sí. Pipicita. Me siento en casa. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9 La 100. Las canciones que hicieron historia, las mejores de todos los tiempos, están en La 100.